Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Un estadounidense y decimonónico crítico historiador literario radicado en Londres es el punto de vista, la voz narrativa de los papeles de Aspern, novela corta del narrador norteamericano Henry James, escrita en inglés y suplementada con vocablos extranjeros. Publicada por entregas en 1888 en Boston en la revista The Atlantic Monthly. Celebérrima obra, a esas alturas del siglo XXI, una especie de anacrónico, obsolescente, melodramático, sucinto y artificial culebrón, ha sido varias veces adaptada al cine con somnífera y fallida fortuna. Y traducida al español por Sergio Pitol, fue editada en Jalapa en 2012 por la Universidad Veracruzana con el número 18 de la colección Sergio Pitol Traductor. Por alguna imprecisa razón, y dirigiéndose a alguien igualmente impreciso, el crítico literario, quien nunca dice su nombre verdadero ni el falso, evoca, confiesa, narra y comenta las aciagas, ampulosas y retóricas peripecias otra vividas en su afán por conseguir las cartas que Jeffrey Aspern, excelso poeta norteamericano de corta vida, ya fallecido, que en su juventud le enviara a Juliana Bordereau. Entonces joven y bella, y con cautivadores y magnéticos ojos, quizá de basilisca encantadora de víboras, musa esencialmente americana de algunos de los poemas más exquisitos y famosos de Aspern. El crítico literario, con obra publicada, se considera una especie de especialista en la vida y la poesía de Jeffrey Aspern, a quien sitúa apenas por debajo de Shakespeare. La noticia de que Juliana Bordereau, anciana y solterona, subsiste oculta en un vetusto palacio en Venecia en compañía de su sobrina, hizo que él y su colega John Comore se pusieran en contacto con ellas desde Londres a través de un par de cartas enviadas por este con el fin de observar los papeles y luego escribir y publicar un desconocido episodio de la biografía de Jeffrey Aspern. La negativa, redactada por Tita, la sobrina, fue áspera y contundente. Se abren las comillas. La señorita Bordereau le había pedido que le escribiera para decirle que no lograba imaginarse qué pretendía al importunarlas. No poseían papel alguno el señor Asper, y en caso de tenerlos, no tenían la menor intención de mostrárselos a nadie, cualesquiera que fuesen las circunstancias. Se cierran las comillas. Así que ya en Venecia, apoyándose con informes, el comadreo, los chismes y cuentos de la señora Bretz en torno a las señoritas Bordereau, poco respetables americanas, tienen fama de brujas, no pedían favores ni solicitaban atención alguna, se dice. El crítico literario pone manos a la obra en su plan de asedio y asalto para apropiarse de los papeles de Aspern. La hipocresía y la falsedad son mis únicas armas, le pregona la señora Bretz su declaración de principios, quien le sugiere el caballo de Troya para infiltrarse en el ruinoso palacio. Sencillamente, pídales que lo admitan en calidad de inquilino. Así que el crítico, dispuesto a enamorar a la sobrina, según le dijo Cantarín a la señora Bretz, se presenta con una tarjeta de visita, con un nombre falso, e inventa que para realizar ciertos estudios literarios está ansioso por rentar unas habitaciones de ese palacio, pero que colinden con el descuidado pero magnífico jardín que él está dispuesto a transformarlo en un lugar repleto de flores, casi un pequeño remedo del jardín del Edén. La decrépita, pero lúcida, Juliana Bordereau fija la renta mensual en 1,000 francos en oro, contantes y sonantes. Cantidad que, dice el crítico, es enorme y le serviría para rentar durante un año algunos de los antiguos palacios que abundan en los canales no céntricos de Venecia, quizá habitados por fantasmas evanescentes o por algún horripilante y laberíntico fantasma de la ópera. Le pagaría con el rostro ansioso, sonriendo, lo que me pide, dice, pero en ese caso tendría la compensación de extraer los papeles gratuitamente. Así que al día siguiente regresa al palacio para entregarle 3,000 francos en oro, por 3 meses de renta, precisamente dentro de un saco de gamuza de dimensiones respetables que le proporcionó su banquero. Dividida en 9 capítulos, en los papeles de Asper, la novela de Henry James, traducida del inglés por Sergio Pitol, no escasea el suspense, los detalles inesperados y los giros sorpresivos. La estancia del crítico literario en el palacio de las señoritas Bordereau inicia un día de abril y se prolonga unos cuantos meses, 6 al parecer, tiempo que se sucede en plena mitad del siglo XIX, la época de los periódicos, los telegramas, las fotografías y los entrevistadores. No obstante, el periodo que evoca el crítico literario relativo a la leyenda que vivió Jeffrey Asper con Juliana Bordereau en los años 20 del siglo XIX parece muy remoto. Allá por 1825, dice, había corrido el rumor de que la había tratado mal, igual que habían corrido rumores de que había despachado, como dice el populacho en Londres, a varias damas con la misma cuchara. De ahí que diga sobre la chacosa, autoritaria, sarcástica, iracunda anciana que parece no levantarse por sí misma de la silla de ruedas y nunca descubrir el rostro ni sus ojos. Revoloteaba en torno a su nombre un aroma de indómita pasión. una insinuación de que no había sido siempre una joven estrictamente respetable. Durante esa breve estancia en el ruinoso palacio de la señorita Bourgeois, el crítico muestra indicios de poseer alguna fortuna. Sin trabajar en ningún sitio, desde que se entrega a sus estudios literarios en el rincón elegido y preparado es profesor de jardín, y tiene a su disposición, pagados por su bolsillo, un sirviente, una góndola, un gondolero y el jardinero llevado por él. Pero también, pese a su banquero, dice no ser rico y que se está quedando sin recursos. Así que cuando la anciana Bourgeois le pide por adelantado la renta por otros 6 meses, 6,000 francos en monedas de oro, él solo le responde, puede pagar un mes, y por ende ella, colérica, pensará si acepta tal escueto compromiso o no. Así como el crítico no puede ver los ojos a Juliana Bourgeois, porque siempre los oculta con una horrorosa visera verde que hacía el efecto de una máscara, a esas alturas de su estancia es obvia la codicia de la anciana. Él, como persona, no le importa, o le importa muy poco, y al unísono busca apropiarse de todo lo posible del crítico para acumularlo y coleccionarlo y heredárselo a su sobrina Tita Bourgeois, ya entrada en años y al parecer muy poco agraciada. Pero además, semejante a una celestina y alcahueta, pretende que entre el crítico y su sobrina medie un amistoso galanteo y quizá un romántico enamoramiento que, dado los implícitos prejuicios y atavismos, tendría que dirigirse irremediablemente a las estrechas 4 paredes del matrimonio. Incluso, como toda una chismosa casamentera de vecindario, sin ningún respeto por su sobrina y él, y como si estos fueran un par de escuincles de manita sudada, le pregunta de qué habló con su sobrina el día que salieron a pasear en góndola por sugerencia de la propia tía. ¿Por qué no saca a pasear alguna vez a esta muchacha y le muestra la ciudad?, le dijo al crítico. Y a Tita, sal con él y sirve de cicerone. Pero el intríngulis que obstaculiza el probable romance y el ineludible casorio es que el crítico no experimenta ninguna atracción por la añosa sobrina. Incluso llega a expresarse de ella con mucho desprecio. Una ridícula y patética vieja provinciana. Y pese a que la señora Press le anunció, dándoselas de don Juan, que enamoraría a la sobrina, él, si bien en el palacio con mentiras, hipocresías, lisonjas y buenos modales busca engatusarla para posesionarse de los papeles de Asper, no intenta enamorarla. No obstante, ella, sí, tristemente, se enamora de él. Tita Bourgeois es un personaje lastimero, infeliz, lacrimoso y patético. Nosotras carecemos de vida, le confiesa el crítico literario. Ahora no somos nada, no hay ningún placer en esta casa. Y además de tontorrona, es decir, pánfila y anodina, semejante a un huevo sin sal, y sin un grumo de malicia ni perspicacia, incluso sobre las menudencias pecuniarias, su vida y su individualidad están totalmente anuladas y plegadas a las órdenes y caprichos de su altanera tía, quien con descaro y falta de respeto la minusvalora y pone en ridículo delante del crítico. Eres muy ignorante, le zorraja frente a este, que es un extraño recién llegado, y enseguida le reporta sobre su sobrina, tal si fuera una rascuache perrita caniche del octavo día, que a veces se hace orina, se hace pipí en su falda. Tuvo una buena educación de joven, yo misma me ocupé de ella, pero desde entonces no ha aprendido nada. Sin embargo, pese a lo nauseabundo del yugo, a las heces del cicateo viperino y del infalible menosprecio, al parecer hay entre ambas un mutuo y largo apego con cierto cariño filial, pero inextricable al añejo y mórbido dominio y a la perentoria tiranía que la tía ejerce sobre su sobrina. Es decir, se atisba en el oscuro meollo una maloliente interdependencia sadomasoquista. De ahí el desaseo, el desorden y la mugre que pulula en la alcoba de la anciana Juliana Bourbeau, siempre con la cama tan mal hecha. La habitación estaba terriblemente revuelta. Parecía el camerín de una vieja actriz. Había vestidos colgados sobre el respaldo de las sillas. Aquí y allá podían verse bultos de ropa de bastante mal aspecto y varias cajas de cartón enormes y descoloridas que hubiesen podido tener 50 años de antigüedad apiladas en un rincón. A ella le gusta vivir así, le dice Tita al crítico. E incluyendo a la pelirroja y joven sirvienta, añade, no nos permite mover nada. Algunas de esas cajas las ha tenido consigo más de la mayor parte de su vida. Crítico literario codicia los papeles de Aspern y podría robarlos si supiera dónde están y salir corriendo de allí e implícitamente glorificar su nombre con ellos. Y Juliana Bourbeau codicia el oro de él por su valor monetario y por su rancio fatichismo, pero también para dárselo a su sobrina. Y Tita Bourbeau, tras el fallecimiento de su tía, y con sus tres dedos de frente, codicia el amor del crítico, para ella sola y por los siglos de los siglos. Es decir, Tita, tras la muerte y entierro de Juliana Bourdieu, con ceremonia católica, posee los papeles de Jeffrey Aspern, y podría, desprendida, dárselos al crítico y desobedecer así las irrevocables órdenes de su tía, quien incluso intentó quemarlos, tal y como le entrega el pequeño pero valioso retrato oval de Jeffrey Asper que guardaba y atesoraba a su tía sin que la sobrina lo supiera ni lo hubiera visto nunca. Pero solo está dispuesta a darle los papeles de Asper y todo el resto, lo que quiera, el enorme palacio, su cuerpo, su vida, si él le pide su mano. No para lucirla y conservarla en una pecera, sino para casarse con ella y con todo lo demás. Los papeles de Aspern son entonces su moneda de cambio o de compra para obtener lo que codicia con lagrimones en el rostro y el corazón hecho añicos y puntiagudas esquirlas. Ante la negativa de él, no resultaría. Y cuando tenso y nervioso se ha marchado de allí para luego regresar pensando en enajenar su vida. ¿Por qué no después de todo? ¿Por qué no? Tita quema los papeles en el fuego de la cocina y signa así su decisión de que él se vaya de inmediato del palacio y su deseo de no volver a verlo nunca más por el resto de sus días. En su ensayo sobre los papeles de Aspern, firmado en Budapest en diciembre de 1977, que Sergio Pitol compiló en su libro Adicción a los ingleses, vida y obra de 10 novelistas, lectura en 2002, se lee sobre la simiente de la novela. Se abren comillas. En el cuaderno de notas de James existe una anotación de enero de 1887. Acababa de enterarse de que hasta hacía poco vivía en Florencia al lado de una sobrina de más de 50 años, una señora que había sido amante de Byron y posteriormente de Shelley, y que había vivido hasta ser casi centenaria. Un tal Capitán Silsby, gran admirador de Shelley, se enteró de que la anciana poseía cartas de su ídolo y decidió vivir como arrendatario suyo con la esperanza de apoderarse de ellas. Fue el germen del relato. Aunque en los papeles de Aspern, todos los personajes, el poeta muerto, las señoritas Bordereau, tía y sobrina, el literato que desea conseguir los papeles son norteamericanos, la figura de Aspern recupera muchos rasgos de Byron. Se cierran las comillas. Los papeles de Aspern, novela de Henry James, traducida del inglés al español por Sergio Pitol, es el número 18 de la colección Sergio Pitol Traductor, editada por la Universidad Veracruzana, impresa en México en agosto de 2012, con 146 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Fernando Ceballos. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.